avatar. En esta foto salgo sensacional. Ya que estoy yo frente a la Mona Lisa, no es cierto que es mucho mejor mi sonrisa. No recuerdo cuándo fue ni con quién estaba yo. Mi cara es siempre el centro de atención. Yo con mis recuerdos, pero no me acuerdo. Son todos igual. Mírame. Mírame a mí. Mírame. Mírame a mí. Mírame. Mírame. Mírame. Mírame. Mírame a mí. Esto es lo que hoy me comí. Y este es un famoso que encontré por ahí. Ya que estoy yo en un recital, da lo mismo de quién solo fui a figurar. No recuerdo cuándo fue ni con quién estaba yo. Mi cara es siempre el centro de atención.